Recuperando la Tierra. Crónicas de Resistencia. ¡Ay, las cabas! Pero ¿cuál es el problema? Que acá está la programada la extensión de la autopista del Buen Aire. Claro. ¿Qué pasa cuando una autopista pasa por un sector? Crece... crece el valor de la tierra, o sea, el precio de la tierra sube en el momento que la autopista pasa. ¿Dónde se ubican los countries? Al lado de las autopistas. ¿Por qué? Porque los señores que tienen auto entran a su barrio privado, suben a la autopista, entran a su barrio privado y después se vuelven a subir a la autopista para irse. Entonces, como esas cuestiones que no están visibilizadas, pero son una realidad porque acá está el plan de la extensión del Buen Aire y eso hace que, de alguna manera, todo este territorio donde hoy tenemos la toma y se pueda hacer un barrio popular de verdad, donde no haya fronteras, donde no haya... alambres de púa, donde no haya paredones de kilómetros, digamos, no se quiere hacer, ¿por qué? Porque en realidad todo esto está para la intendencia planificado para hacer futuros barrios, porque todo este sector va a subir el valor de la tierra porque se va a hacer la autopista en un futuro. Entonces hay todo un negocio inmobiliario que en realidad no está visibilizado, pero que está, y está en la cabeza de los vivos, de los que saben, porque en definitiva esto dicen que es un humedal, pero a la vez hay un barrio privado que está acá creciendo. ¿Y por qué? Si es un humedal el barrio puede, pero el barrio popular no, o sea... Los que tienen plata sí pueden, pero los que no, no. Bueno, nuestra idea de intervenir acá es como una especie de oportunidad, ¿no? Es medio feo nombrarlo así porque estamos hablando de una toma, estamos hablando de 2.500 familias que tienen la necesidad de tener una tierra para poder vivir, pero es realmente una oportunidad de planificar un barrio de cero, teniendo en cuenta las prioridades realmente, ya sea desde lo ambiental, hablábamos hoy con la compañera de todo el plástico que hay tirado en los arroyos, de cómo empezar a concientizar a las personas, de que queremos un urbanismo feminista, que sea inclusivo, que sea para todos, que contemplen todas las necesidades. Hoy las compañeras en los talleres estaban hablando que estaría buenísimo tener un espacio para mujeres, que hay mujeres que sufren violencia en las casas y que no tienen un espacio para salir, para irse a otro lado, para charlar con otra persona, para despejarse. Dijo, necesito aunque sea un vivero, ¿no? Algo que parece tan simple, ¿no? No sé, un par de plantitas, un banquito como para sentarse a reflexionar y no lo tienen. Entonces, ¿por qué no desde algo que se está gestando de cero, que puede ser planificado de cero con todas las necesidades que requiere un territorio para que sea para todos, ¿por qué no pensarlo justamente para todos? Desde lo que es la formación, ¿no? Y lo que entendemos como urbanismo feminista, son en todas las charlas que estuvimos, en los encuentros y todo, justamente creemos que el urbanismo feminista es algo que se tiene que construir entre todes. Entonces, en eso la idea es que sea con y de los vecinos, ¿no? Con la gente de acá. Que no puede ser, por ejemplo, que haya puentes para cruzar los arroyos que no sean aptos para discapacidades, cuando tenemos gente discapacitada, que haya una abuela que no pueda cruzar sola, que tenga que estar dependiendo de otras personas cuando tranquilamente podría depender de ella misma. Entonces, en ese sentido, la idea de construir un urbanismo feminista es justamente la idea de esto, de que sea inclusivo, de que sea para todos, de que todas estas mujeres que sufren hoy violencia en la casa, que cuenten con un espacio comunitario, que puedan salir de sus casas. Que nos avale a todos. Exactamente. Que se pueda construir desde la diferencia y no desde la, o sea, que no fomente desigualdades y que entre las que entre todas las diferencias, ya sea de etnia, de edad, de género, que avale todo eso, que avale todo eso. Y bueno, y la realidad es un poco creo que se tiene que construir desde acá, desde Guernica y desde los vecinos de Guernica que están acá resistiendo esta toma, poder charlar con ellos, con ellas y nada, y que de ahí va a salir todo. Los espacios comunitarios van a salir a partir de las necesidades que tenga la gente. Creo que va un poco por ahí. Y también desde lo integral inclusivo, ¿no? También hablamos de que el feminismo es todo. Es desde lo ambiental, es desde el rol de la mujer, es desde el rol de las niñeces, el rol de los varones también, que también sufren la opresión patriarcal y tenemos que estar todos unidos en esto. Así que bueno, eso es a lo que apuntamos. Bueno, y esperemos que nada, que salga algo bueno de todo esto.